Hola, bienvenidos. Les voy a hablar sobre el reino Monera. En él se clasifican las bacterias. Las bacterias patógenas principalmente. Estas son las que provocan enfermedades en el ser humano. Primeramente les hablaré sobre la neumonía bacteriana. Esta es una enfermedad causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae. Esta bacteria causa una infección en los pulmones. Una vez incubada, los síntomas se podrían originar y son los siguientes: fiebre, resfriado, tos, dolor en el pecho, dificultad respiratoria, temblores. Se transmite por el aire, a través de estornudos y tos, por el contacto cercano con una persona que es portadora o asintomática. Es decir, que no está enferma, pero tiene la bacteria en su organismo y puede transmitirla a personas susceptibles y vulnerables. La vacuna lleva por nombre vacuna antineumocóquica de polisacáridos. La pauta habitual para la vacunación sistemática actualmente es, por lo general, se necesita una sola dosis, pero en algunas circunstancias se puede poner una segunda dosis. Es recomendable para mayores de 65 años. En personas de 2 a 64 años, es recomendable solo en determinados casos. Bueno, esta es una de las bacterias que provoca esta enfermedad, pero hay multitud de ellas. Otra de las bacterias que provocan enfermedades en el ser humano es Neisseria meningitis. Esta bacteria provoca la meningitis bacteriana. Se trata de una infección bacteriana de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal, meninges. Contraer esta enfermedad se trataría de una emergencia y se necesitará tratamiento inmediato en un hospital. Los síntomas por lo general aparecen rápidamente y pueden abarcar fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza con mucha intensidad, rigidez en el cuello, disminución en el estado de conciencia y respiración rápida. Se transmite por infecciones virales que generalmente mejoran sin tratamiento, irritación química, alergias a medicamentos, hongos, parásitos y tumores. Las vacunas de rutina recomendadas para los niños o mayores de 65 años son HIV fugada. La vacuna meningóquica se recomienda para adolescentes de 11 a 12 años, con una vacuna de refuerzo entre los 16 y los 18 años. Los estudiantes de secundaria en adelante. Bueno, esas fueron las dos enfermedades las que traté, las que provocan las bacterias patógenas. Espero les haya servido de mucho. Gracias.